Es momento de conocer a nuestro invitado. Vamos ya con nuestro siguiente invitado, 8 de la mañana y 28 minutos. El director del núcleo de Sucumbíos, Efraín Gómez, nos acompaña en la línea telefónica. Con él hablaremos del proyecto de ley orgánica de la circunscripción territorial especial amazónica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha realizado algunos aportes para esta ley, que según el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se aprobará durante este mes de febrero. Con nuestro invitado conocemos sobre estas propuestas. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigos y amigas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto para mí dirigirme a todos los radioescuchas a través de este medio y darles a conocer las diferentes actividades que se están realizando para tratar de incidir en lo que será la ley de circunscripción territorial amazónica. Muy buenos días, señor director. Tenemos entendido que este 5 de este mes se reunieron ustedes, todos los directores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo. ¿Cuáles fueron los procedimientos o acuerdos a los cuales ustedes llegaron en esta reunión? Bueno, básicamente nosotros teníamos que ajustar ciertas directrices que ya la habíamos establecido anteriormente en reuniones que tuvimos con el señor presidente y con todos los presidentes de los núcleos amazónicos. El tema principal era la fuente de recursos para, según lo que nos establece el borrador de la ley de circunscripción territorial, poder afianzar más en la defensa de lo que es el ambiente y la cultura. Estos acuerdos a los cuales ustedes llegaron, ¿tendrán que ponerlos en algún borrador para hacerlos llegar hasta la Asamblea Nacional? Ya los hicimos llegar el día martes, estuvimos en la Asamblea Nacional conjuntamente con el señor presidente, los presidentes de los núcleos, nos recibió la comisión presidida por doña Joana Cedeño. Allí le planteamos la necesidad que la Casa de la Cultura tiene que estar dentro de esta ley, ya que en el borrador anterior que nos habían hecho llegar constaban todos los aspectos menos el aspecto cultural y el aspecto ambiental. ¿Cuáles fueron los resultados después de esa reunión precisamente con la señora Joana Cedeño? Bueno, nos recibió la comisión, le entregamos la propuesta nuestra que básicamente son dos cosas. Una es que el del fondo común se destine un rubro para todo lo que son eventos para todo lo que es gestión cultural, y el otro es que dentro del directorio, digamos así, de la nueva secretaría que se va a crear, se incluya a nuestro presidente nacional o a su delegado para ser parte de este consejo directivo que toma decisiones. Esto nos permitirá que, teniendo una persona dentro del directorio, vele por los sagrados intereses de la cultura de la Amazonía, ya que la ley de circunscripción, lógicamente, se la hace con el fin de defender, de rescatar, de fortalecer lo que es el medio ambiente, cultura, sociedad, todo eso. Estamos con la ley como está planteada ahora, únicamente lo que está viendo es la parte de desarrollo de cemento y cosas así. No prevé el cuidado al medio ambiente, no prevé el cuidado a la cultura, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Ahora, dentro de esa reunión, ustedes entregaron estos requerimientos, pero hubo alguna respuesta por parte de los asambleístas de este equipo. Bueno, sí, la mayoría de asambleístas concuerdan con nosotros, pero no solamente se debe concordar, sino que se debe ayudar a abonar para que cuando pase al pleno este proyecto, esta propuesta nuestra, tenga la acogida necesaria y podamos desarrollarla de mejor manera en nuestro territorio. ¿Qué acciones van a desarrollar de alguna forma para que presten oídos la comisión? Bueno, las visitas, lógicamente, llamar a los asambleístas amigos, a explicarles a los que no son tan bien, explicarles cómo está nuestra situación, que la ley de circunscripción territorial nos daría ese espacio para nosotros poder trabajar y el desarrollo armónico de la naturaleza, el medio ambiente y el hombre van cogidos de la mano. No podemos descuidarnos de ninguno de ellos. Y con la actual ley se estaba descuidando esa parte, que es la parte ambiental y la parte cultural, que es lo que más ponemos énfasis. Nosotros hemos estamos haciendo una serie de actividades dentro de cada una de nuestras provincias, como también a nivel nacional, para sensibilizar a la Asamblea Nacional y que de esa manera se pueda tomar en cuenta nuestro pedido. ¿Volverán a tener alguna reunión? Por el momento creo que tenemos un compás de espera para ver cómo va la cosa estos días y según eso el presidente nos convocará nuevamente. ¿Se tiene ya fecha exacta de cuándo entrará a segundo debate esta ley de circunscripción territorial de la ley amazónica? Escuchaba que la ley, por un ofrecimiento del presidente Lenín Moreno, debía estar aprobada antes del 12 de febrero. Nosotros creemos que la ley se aprobaría en estos días, pasaría al pleno, es lo que oficialmente se conoce, porque oficialmente no tenemos una fecha designada cuando van a aprobar la ley. Perfecto. ¿Algún otro detalle respecto de este trabajo que ustedes encuentran realizando conjuntamente con la Mancomunidad Amazónica? No, decirles a la ciudadanía que estamos trabajando por el bien de la cultura, que nuestra meta no es política, no es económica, nuestra meta es social, nuestra meta es cultural, por el desarrollo de la Amazonía, por un desarrollo armónico y que vaya cogido de la mano todos los desarrollos de nuestro, de todo el desarrollo de nuestra Amazonía. Además, señor director, también la importancia de este tema que ustedes nos habían comentado de que el fondo común sea parte o que sea tomada en cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la gestión cultural. Ese es nuestro principal reto, ¿no? Que dentro de la propuesta está que se asigne un fondo, no hemos puesto la cantidad, sino que se asigne un fondo para mediante proyectos poder trabajarlo, ya que de otra manera no se podría. Eso es lo que nosotros estamos sensibilizando a los asambleístas. Bueno, aspiramos que tengan éxito luego de este arduo trabajo que se encuentran realizando y pasamos a otro tema, conocer las actividades propuestas por este núcleo. Señor director, adelante. Sí, entonces es lo que nosotros estamos desarrollando en el momento, las actividades como desde el día de hoy se inician las fiestas de la provincia, vamos a estar presentes en el pregón de fiestas únicamente, con una delegación cultural, estamos colaborando en lo que más hemos podido colaborar, en lo que es la Feria Agrícola Artesanal, igualmente estamos dando una mano allá, y las actividades nuestras netamente estamos ya trabajando en esta semana, iniciamos lo que es el Festival de Pintura Infantil y Escolar, estaremos en los 7 cantones de la provincia de Sucumbíos, aproximadamente en 21 establecimientos, unidades educativas, vamos a estar desarrollando este festival de murales, incentivando a que los niños y los jóvenes tengan amor a la pintura. ¿Van a realizar alguna actividad para este feriado? No, nosotros no vamos a realizar ninguna actividad porque justamente el feriado concuerda con coincide con las fiestas de la provincia y todos esos días van a haber actividades, diferentes actividades en las que estamos inmersos. Bueno, ¿cómo van a celebrar precisamente esta gran fiesta ya en Sucumbíos? Bueno, perdón, se inicia hoy con el pregón de fiestas, mañana se tienen diferentes actividades recreativas, la elección de la reina, el día del pregón de fiestas va a ser un festival de danzas y carros alegóricos en los que estamos participando. Igualmente en la feria vamos a estar con un stand, vamos a estar coordinando lo que es la entrega de kits educativos a las diferentes instituciones que van a participar. Señor director, alzamos un poquito la voz que nos están pidiendo acá los técnicos. Ya, les decía que esta semana nosotros estaremos en lo que es el pregón de fiestas, ya mismo salimos a comenzar a preparar nuestra participación. Igualmente el día lunes, domingo y lunes vamos a estar en la feria agrícola, pecuaria, artesanal y educativa, donde vamos a entregar 100 kits educativos a los diferentes participantes y estamos ayudando a coordinar toda esta actividad. Señor director, quisiera que nos comente para que la gente que se dé cita hasta Sucumbíos pues también pueda darse una cita por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además de disfrutar de una deliciosa gastronomía. Sí, justamente como estamos de fiestas en la provincia, tenemos el día sábado y domingo, tenemos sábado, domingo y lunes, tenemos la feria agrícola, artesanal, turística y gastronómica, donde se ofrecen diferentes platos típicos y platos tradicionales que igualmente se hace. Esto lógicamente tiene una gran acogida, ya que van a haber varios artistas de renombre tanto nacional como internacional y diferentes actividades educativas, culturales y deportivas. Queremos agradecerles. Antes de irnos, ¿cuál sería el plato típico de Sucumbíos? Bueno, no tenemos un plato típico de Sucumbíos, sino más bien son los platos típicos de la Amazonía, que nacen desde Zamora hasta acá a Orellana. En todos los lugares que de la Amazonía podemos degustar lo que es el majito de pescado, los mayones asados. También tenemos la tilapia asada, que son platos exclusivos de esta parte de la Amazonía y de Sucumbíos. Queremos agradecer la participación al director de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, Efrén Gómez, con quien hemos hablado sobre la ley de circunscripción territorial amazónica, así como también las actividades previstas allá en este núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan de informar sobre nuestras actividades. Toda la información artística y cultural de interés público, aquí usted lo escucha en 100.9 FM y 940 AM. 8 de la mañana y 40 minutos, queremos enviar un saludo a una oyente, a Gloria Salguero, que siempre nos escucha todas las mañanas, se levanta con nosotros, así nos ha dado a conocer. También información sobre la movilidad en Quito, para disminuir la carga vehicular, se mantiene habilitado el contraflujo sobre la avenida Simón Bolívar, en el sentido sur-norte, entre la Ruta Viva y Guápulo. Tomar precauciones ahí. Tenemos información a nivel nacional. EQ911 nos da a conocer que al momento en la vía El Carmen, en el kilómetro 30, se encuentra cerrada. Se recomienda tomar rutas alternas para que pueda llegar de forma segura a su lugar de destino.